Atención, acaba de estar en el programa La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Oye, antes de seguir, habrá que felicitar a nuestro amigo Fernando Berlín, Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Bueno, el desencuentro viene de hace tiempo, esta mañana en La Cafetera. Y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales y en todas partes y en todas las radios, porque... Pues no lo sé, yo hice una broma ayer, dije que me parecía que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.